11 de la noche. Noticias. A esta hora tiene lugar la gala de los Goya. Joaquín Núñez ha conseguido la estatuilla al mejor actor revelación y el primero para las producciones andaluzas. El actor de Grupo 7 daba así su agradecimiento hace tan solo unos minutos. Y también compartirlo con mis compañeros de nominación por su brillante trabajo. Enhorabuena. Y dedicarlo a todas las personas que han tenido algo que ver de alguna manera con ese pedazo de película, con esa maravillosa película que es que somos el Grupo 7. En la gala, el presidente de la Academia ha criticado ante el ministro Wert el IVA en cultura y la política del canon digital que decretó el gobierno. Y ha dicho que la situación es alarmante para el sector. Unos 1.000 trabajadores de aeropuertos andaluces están llamados mañana a la primera de las varias jornadas de paro convocadas en Iberia contra el plan de reestructuración que prevé 3.807 despidos. Los aeropuertos afectados son los de Sevilla, Jerez, Málaga y Granada, en el primero de los cuales además se celebrará de 11 a 15 de la tarde una concentración de protesta en el vestíbulo de salidas. El ministro de Cultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado este domingo en Jerez que el gobierno decidirá sobre el proyecto de gasoducto de Doñana en base a informes técnicos. En estos momentos, según el ministro, los informes que determinarán la viabilidad del proyecto de gasoducto en el parque de Doñana se realizan sobre bases científicas y en base a ellos, ha asegurado Arias Cañete, el gobierno tomará una decisión. Tanto el gobierno como la Junta de Andalucía, cuando analizan cualquier tipo de proyecto industrial que pueda afectar al ecosistema, su preocupación fundamental es la garantía del medio ambiente. No es un problema de sensibilidades, de gustos y políticas, es un problema de objetividad y de aplicar los datos científicos, la evaluación científica a cada tipo de proyectos. Nuestros técnicos no están sujetos a consignas políticas y en base a los informes que hagan los técnicos, el gobierno tomará las decisiones pertinentes. Una mujer de 30 años y su hija de 15 han muerto esta tarde en su vivienda de la pedanía murciana de Sangonera la Seca por causas que a esta hora se desconocen, aunque el padre de la familia, que ha avisado del hallazgo de los cuerpos, ha dicho que había un fuerte olor a gas en la casa. Los bomberos del Parque de Murcia han inspeccionado la instalación de gas y no han hallado ningún problema, según fuentes de este cuerpo, que han detallado que a su llegada la casa estaba ventilada y los cadáveres fuera de ella. Los 20 puertos autonómicos con actividad pesquera en Andalucía registraron durante el año 2012 un total de 38.000 kilos de pesca desembarcada, un 8,2% más que el año anterior, mientras que también aumentó el valor global de los productos frescos comercializados hasta alcanzar los 123 millones, una subida del 6% respecto a 2011, datos de los que ha informado hoy la Consejería de Fomento en un comunicado. Vamos ahora a conocer el número de la 11 premiado en el sorteo de hoy. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 19.255-19255, serie 014. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora se registran 14 grados en Carboneras, 11 en Sevilla, 9 en Ronda. A las 11 y 3 minutos. La radio que necesitas es RAI. Radio Andalucía Información.